Bueno, Darío es campeón mundial de taekwondo adaptado en el 2018. Después salió campeón sudamericano, campeón panamericano, tricampeón nacional y tricampeón provincial. Y ahora compitió en Holanda, en Países Bajos, y salió tercer puesto en formas y tercer puesto en habilidades mixtas. Mirá vos, habíamos dialogado con ustedes un tiempo antes de saber que iba a tener esta gira, y bueno, ahora con lo que lo contaba vos y nos cuenta Leandro, bueno, imagino la alegría que deben tener ahí en la familia, ¿no? Sí, olvídate. La verdad que fue una experiencia tanto para nosotros, porque es la primera vez que él viaja solo, claro, que sin nosotros, sin MIVA, y bueno, y por varios días, ¿no? Porque se fue el 23 y vuelve el 8. El 23 y el 8, y me habías comentado, Alicia, que no habían empezado el día que se había anunciado la competencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hubo problemas de la organización? ¿Qué? Perdón, no te escuché. Sí, la fecha que ellos competían no fue la que realmente se hizo. No. Ellos, lo que pasa es que Darío adaptado no se sabe si compite en el primer día que arranca el Mundial o el último, ¿viste? Claro. Y bueno, arrancó el viernes y Darío compitió el sábado. Y el Mundial terminó el domingo, 3 días de competencia hubo. Bien, ¿y ese tercer lugar en qué se traduce? ¿Qué es, un diploma? ¿Le dan una copa, una medalla? Le dieron medallas. Ajá. ¿Y quiénes ganaron en primer y en segundo lugar? En primer lugar ganó un nene de Monte Grande y otro no sé de qué país que fue que salió segundo. Y Darío salió en tercer puesto, y después, bueno, hubo otros nenes que no salieron en nada. Alicia, vale destacar que la otra vez que nos contabas a nosotros aquí en la radio, que Darío no hace mucho que se dedica a esto, ¿no? Que como que abrazó la profesión y ahora tiene un apasionamiento por este deporte, por esta disciplina, que parece de mucho tiempo, pero hace poco que lo realiza, lo practica, ¿no? Sí, mira, Darío hace 4 años que está en taekwondo. Nunca hizo un deporte porque él tiene una fractura de cráneo que le queda de por vida, tiene retraso madurativo. Sí. Y bueno, y nunca hizo ningún deporte. Y un día fuimos a una fiesta de taekwondo por mi nieto y ahí el Sabón Georgina lo invitó, yo con miedo, obvio. Claro. Porque con miedo a que se golpee, porque es un deporte, ¿no? Que él, lo que es en práctica, él hace igual que todo. Si tiene que hacer 50 flexiones de brazos, hace las 50, 50 abdominales. No es porque él sea especial, va a ser menos que otro. Claro, ¿viste? Claro. Y bueno, arrancó, lo invitaron, él dijo que sí, bueno, lo acompañé, y bueno, y de ahí nunca más paró, y es su pasión. La verdad que es su pasión. Y imagino que también este apasionamiento que tiene ahora ha sido reconfortado por el acompañar de ustedes, ¿no? Porque también, como vos decías, si no se dedicaba a ningún deporte y ha encontrado una beta acá que lo ayude también a poder despejar su mente y a tener una descarga que todos tenemos que tener, imagino, sí, que lo deben acompañar, ¿no? Con todo. Sí, obvio, lo acompañamos, sí, obvio. Cuando arrancó, bueno, nosotros teníamos miedo, como todo papá, ¿no?, de que se golpee algo. Y bueno, al mes y medio, él fue a competir a Mar del Plata, sí, que se trajo 2 medallas al mes y medio de arrancar taekwondo. Que yo decía que no, y los profes que sí, que le tenían fe, que Darío estaba muy enganchado, y bueno, y de ahí no paró. A los 3 meses tuvo su primer nacional y también salió campeón nacional, así que de ahí no paró más. Sí, ¿te acostumbraste ahora a estos días de estar muy pegada a él? No. pendiente de ese teléfono. Claro. Sí, olvídate. ¿Cómo hace? ¿Cómo se comunican? Y él en horario de la Argentina nos llama a las 2 o 3 de la mañana. Claro. Y allá son las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Porque, bueno, a Mar del Plata capaz que pudiste ir con él, pero ahora aquí... No, sí, a todos lados. Fue recién el primer el primer mundial y primer torneo que él viaja solo. Porque después siempre estuve yo, tanto en Salta, en Mar del Plata, a todos lados donde va está mamá. Y esta vez fue la primera vez, así que fue una experiencia tanto como para él, que por ahí me manda audio y me dice, hola ma, ¿qué estás haciendo? Ma, contestá, ma, claro. Y así está. Y bueno, y yo pendiente del celular. ¿Y cómo sigue esa vuelta de Darío? ¿Con qué va a continuar? ¿Y qué, 24 años tiene Darío? ¿Cuántos? 25 años, cumplió el 5 de julio. Ah, mira. 25 años. Bueno, Lo vamos a esperar, lo que pasa que llega a la mañana y es un horario donde todos se van a trabajar, así que no podemos convocar a nadie. Pero queremos hacerle una sorpresa sin que él sepa, de conseguir los bomberos para pasearlo el día 14 de agosto, me parece que es domingo. Sí. Bueno, queremos conseguir para pasearlo en Máximo Paz y bueno, y hacerle una fiesta sorpresa como lo hicimos cuando salió campeón del mundo, porque la verdad que es un esfuerzo que tuvo durante un año entrenando para el mundial. Se iba a las 5:30 de la tarde y volvía a las 9:30 de la noche 3 veces por semana. Claro, sí, es un sacrificio grande. Ya, claro. Perdón, ¿a dónde se iba? Se iba a practicar taekwondo, pero su sabón lo venía Máximo a buscar. Paz? No. Claro, sí, al lado del día tiene el dojan Darío. Ajá. Sí. Y ahora él compitió al principio de esta competencia, valga la redundancia, y ya después lo que le resta es seguir paseando, como decía Leandro, o acompañándonos a la delegación, o tendrá alguna competencia más de acá al 14. No, la competencia ya terminó, el mundial, así que son los únicos privilegiados, me parece, la escuela de Ezeiza, en quedarse una semana más para recorrer, conocer y bueno, disfrutar día a día, ¿no?, lo que están viviendo. Buenísimo. Para ellos va a ser inolvidable. Sí, es una experiencia inolvidable, la verdad que sí, porque él llama y nos hace videollamada mostrándonos todos los hoteles, todos los lugares donde va. Está enloquecido, y nosotros, le digo, la tranquilidad de a nosotros como papá es de verlo feliz, y que por más que lo extrañemos, bueno, vemos la felicidad de él y que está creciendo. Claro. ¿Hubo llantos de él, alguna escena así? Claro, no. Porque despegarse de ustedes habrá sido fuerte también. Y sí. Yo te digo, nos fuimos del aeropuerto de Ezeiza un ratito antes de que se despidieran todos, porque yo iba a terminar llorando y no quería que él me viera así. Pero después la mamá del Sabonín, que es la que siempre me manda todo, me dice, Ali, lloramos todos igual. Así que, bueno, y yo me quedé mal porque me vine antes, pero fue para que él no me vea llorar. Y bueno, y después nos cuesta, no como nos cuesta a todos, pienso que despegarse de un hijo no es fácil, pero más con él, porque él no es un nene que se desenvuelve solo. Y en esos costos también hubo otros costos económicos importantes, sí, ¿no?, que ustedes tuvieron que afrontarlos organizando. Sí. ¿De qué forma? ¿Cómo todavía tengo que seguir juntando para devolver, porque en sí el mundial salió $2,850. Uh-huh. El mundial solo. Y después, bueno, Granado les dio $300 a cada uno de los chicos, les regaló, donde lo incluye también a Darío, porque es el único de Cañuela que hay en la escuela de ellos. Y bueno, también le dio a Darío, le hicieron campera, le hicieron remeras, todo el municipio de Ezeiza, y a Darío siempre lo incluyeron. Después rifaron un auto de Brunos Automotores. Sí. Y bueno, con esa plata también fue todo para estos días que ellos también están paseando ahí. Mirá vos. Y después, bueno, la comunidad de Máximo Paz también, tengo entendido, hicieron alguna. Sí. Era todos los fines de semana cocinar algo para juntar plata para Darío. Hacíamos pollo, hacíamos empanada, hicimos festival, hicimos campeonato. La verdad que fue algo que no parábamos en toda la semana. ¿Y la municipalidad de Cañuelas ayudó también? Sí, Marisa le dio un cheque de $300,000 que fue para comprar los dólares también para pagar el Mundial de Darío. ¿Y alteró un poco la agenda que venía teniendo Darío, imagino, esto de lo deportivo, a, bueno, poder seguir con su rutina digo, escolar o a lo que haga diariamente acá? Sí. Hay días que, como sea, él va a la Fundación Himna de Alejandro Petión. Sí. Bueno, y había días que no iba porque venía ni ganas ni de hablar, le quedaba. Claro. Venía la miseria y me decía, no, mami, hoy no voy. Y bueno, lo dejaba, no le decía nada porque es mucho lo que estaba haciendo. Y ahora se va mal a acostumbrar, cuando vuelva... Quizás va a querer... No, no te creas, ¿eh? Porque él cuando anda bien, él lo primero que dice, me voy a la fundación, o yo por ahí le digo, Dari, ¿por qué no te quedás a descansar? Y él dice, no, no, me voy, y digo, mirá que por ahí tenés taekwondo, y él, no, él se iba igual. Es como que ya tiene esa rutina, ¿viste? Está bien, sí, reconozco que es un lugar donde también están todo el día, ahí en la fundación, sí, con actividades. Sí, a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Claro, tienen mucha actividad los chicos que van ahí. Claro, claro, sí. Es muchas horas, por eso yo a veces quería que él se quedara, porque después a la tarde se tenía que ir de descanso una hora, y ya el sabón de él lo venía a buscar para irse a taekwondo, y hasta las 9:30 de la noche no vuelve, y es mucho. ¿Y en materia deportiva se conocen otros futuros eventos que pueda llegar a afrontar el oso? No, en noviembre tiene el sudamericano en Salta. Mira. Que ahí vas si le va bien, sí, obvio, obvio. Ahí llegás, ¿no? Ahí llego. De cualquier no sé forma, cómo, pero caminando, vamos a llegar. Como sea, va. Obvio, obvio. Aparte tiene la familia paterna ahí en Salta, Darío. Sí. Bueno, aprovecha. Falleció el abuelo hace tres, cuatro meses, pero tenemos todos los primos, todos allá, así que nosotros de paso vamos a ver la familia cuando Darí compite en Salta. Van a conseguir gente que aplauda más fuerte, entonces. Claro, sí, igual lo conocen todo el mundo, Darío, a donde va, gracias a Dios que ahí viene en todos lados. Y él es el único de adaptado que tiene la escuela de Ezeiza. Claro. Uh-huh. Si Dios quiere, este fin de año, en diciembre, tiene que rendir para cinturón negro. Y bueno, va a ser el primer adaptado de cinturón negro para Cañuelas, porque no hay ninguno, y el primero en la escuela de Ezeiza, de Sol de Oro. Claro, sería de la región casi. Javier Fernández, claro, claro. Así que como dice Diego Moliner, está escribiendo historia en todos lados. Bien. Bueno, Alicia, ha sido un gusto y siempre agradable conversar, conocer un poco más la historia de Darío, de ustedes, cómo acompañan y apuestan también, ¿no? Y sí, hacer conocido un poquito también Máximo Paz con algo bueno. Claro, sí, la verdad que sí, ¿no? Después de tantas cosas malas que a veces nos pasan, pero bueno, algo bueno hace bien.